desde los 91.7 en la frecuencia modulada y en Radio Armonía Digital, desde Huaraz nos complacemos en presentar el informativo radial de mayor sintonía en Ancash y a nivel nacional. La noticia veraz y oportuna con el equipo de la noticia. Bajo la dirección y conducción de Robin Juti Panagué y Rosita Roque Díaz, la reina del sur. Controles técnicos, el ingeniero Jorge Orellano Vera. El equipo de la noticia con el licenciado Miguel Guamán Trejo y el segmento Las cosas como son. Comentarios y opinión profesional del ingeniero Segundo Silva Maguilla, el profesor Rafael Azaña Salinas y el segmento El Profe en la Radio. Daniel Ceballos Ramírez y los deportes con Onda Deportiva. Nuestro selecto equipo de reporteros y corresponsales en toda la región. Nuestras señales informativas y repetidoras en Guarmey 96.7, Casma 100.5, en Quillo Radio Campesina, en Yaután 90.7, en Pira 103.9, en Carguas 90.7, en San Marcos 91.9, en Guari Radio Becali, en Antonio Raimondi Radio Sotelo, en Siguas Radio Siguas, en Pomabamba Radio Altura, en Asunción Chacas Radio Estéreo 1, en Recuay, Radio Carmelita, en Cata, 106.1, en Aija, Radio Ondas de Aija, en Chiquián, Radio Satélite y Radio Estrella. A partir de este momento, usted se mantendrá bien informado con la corporación radial más grande de la región Ancash. El equipo de la noticia. Es la orquesta del momento. Orquesta Catay Caguas. Amenizamos todo tipo de fiestas sociales como matrimonios, bautizos, fiestas promocionales, cachimbos, quinceañeros, fiestas patronales, cumpleaños y mucho más. Jóvenes profesionales bien uniformados. Orquesta Catay de Carguas. Número para contratos 910-49-4931, 900-9490-72, 931-6050-95. Orquesta Catay de Carguas. Vamos, comunícate con nosotros y llévate un espectáculo de calidad, garantía y puntualidad.